Y como les anunciábamos, ya estamos con invitado en estudio, el gusto de recibirlo, Dani Fronte, que es profe de fútbol allí en el Club Balumba, como les contábamos, con una tarea social y deportiva realmente admirable. ¿Cómo anda, Dani? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Buen día a los oyentes. Gracias por este espacio para comentar lo de la escuelita. Bueno, bienvenido primero. Y bueno, contar un poquito, hay gente por ahí que se ha enterado, pero a lo mejor gente del barrio, y muchos que por ahí, como yo, que me enteré cuando me contaste que había vuelto, porque lo tuvo, el Club Balumba tuvo, y en su momento, hace muchos años, tuvo incluso mucho nivel, competían, después se cayó, están con el fútbol. Nosotros arrancamos en diferentes lugares, nos fuimos moviendo, nos prestó un espacio Tochi, después el club de tenis nos prestó el espacio también, y nos fuimos agrandando tanto que el Balumba nos ofrece el lugar y tiene dos canchas. Claro. No dábamos abasto ya con una sola cancha. Tenemos más de 80 chicos que asisten a la escuelita. La escuelita es completamente gratuita. Y bueno, hacemos entrenamientos. Y ahora vamos a arrancar un torneo que arranca el 2 de octubre, que es el Interbarrial, que organiza la Municipalidad de La Cumbre desde hace muchísimos años. No sé, yo hace 8 que vivo acá y sé que existe, supongo que debe tener muchísimos años más. Uh-huh. Así que estamos con todo eso y queriendo agregar algunas cosas. Estamos viendo para agregar hockey también, que también sería en forma gratuita. Estamos buscando palos de hockey que nos donen. Ajá. Nosotros... Bueno, yo trabajaba en un club de barrio en Buenos Aires. Ese club de barrio nos está padrinando, que es el Club Olimpia. Qué bueno. Y ellos nos van a mandar ahora un montón de camisetas, porque recién ahora pudimos juntarnos para armar camiseta, que lo estamos haciendo todo con sponsor. Los chicos no pagan ahí nada, ni inscripción, ni cuota, ni nada. Ahora para el torneo se les va a pedir 300 pesos para un seguro, pero tampoco es obligatorio. Lo que ellos no puedan pagar lo vamos a cubrir desde la escuelita con eventos o con alguna cosa. No necesitan plata, no necesitan nada, solo venir. Ganas de jugar al fútbol. Exacto. Ahora, qué lindo. Ahora mandamos a hacer las camisetas, ya mandamos a comprar pares de media, porque los chicos venían sin medias, se lastimaban los pies por estar jugando sin medias. Sí. Ya mandamos a hacer los pares de medias. Y bueno, nos estamos armando. Hace 4 meses que estamos con esto, metiéndole muchas ganas. Hay un grupo de unas 14, 15 personas que van colaborando ahí, que están muy cerquita. Uh-huh. Más un montón de padres que lo hacen desinteresadamente. Así que la verdad que muy, muy contento. ¿Qué edades están cubriendo en este momento? Desde los 3 años a los 17. Ajá. Ajá. E inclusive tenemos 2 nenes de 2 años. Ay, no, me muero. Así es, tenemos 2020 ya. Claro. Pañales con sponsor también, entonces. Sí, estamos casi intentando que prenatales no, pero bueno, esperamos que nazcan por lo menos. Claro, esos pibes los veo como crack, ¿no? A los 7 años son unos crack. Otra que semillero, mirá. Qué bueno. Dani, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué lo hago ustedes? Quiero conocer la motivación, porque a veces la gente que no está en lo social, ¿viste? Que nunca piensa siempre, bueno, qué sé yo, ¿por qué alguien haría algo que no sea por plata, qué sé yo? ¿Cuál es la motivación? Bueno, yo hace mucho que dirijo acá, casi desde que llegué, dirigí en 25, acá en Capilla, bueno, en varios lugares. Y uno de los papás, en una escuelita que ya funcionaba ahí, que se había disuelto, porque uno de los profes se tuvo que ir por cuestiones laborales a Buenos Aires y no pudo seguir, me cruzó por la calle y me dijo si podíamos armar algo, que había chicos que no tenían dónde jugar y demás. Enseguida me junté ahí con la gente de Tochi, que me cedió el espacio inmediatamente en forma gratuita para muy que bien, nosotros bien, pudiéramos a arrancar. Y bueno, vimos que habían chicos que no tenían dónde jugar, que están todo el día en la calle, por ahí no haciendo nada malo, pero chicos de 8, 9, 10 años, por ahí se ponen a tirar una piedra o cosas, terminan rompiendo un vidrio sin querer y eso termina generando un montón de cosas y creemos que es necesario esos espacios. Le agradecemos mucho al Centro Vecinal Balumba, ahí a Brolo y a Gavito que nos cedan el espacio, también lo hacen de forma gratuita, desinteresadamente, sí. Nos facilitaron, acondicionaron un baño para que los chicos tengan un baño. Y la idea es que puedan tener un espacio para manejarse libremente. Ellos tienen un horario de entrenamiento, pero yo siempre los dejo venir en cualquier horario que estén ahí, y es muy lindo tener siempre 60, 70 chicos dando vueltas ahí adentro, y que bueno, que están a la vista de un adulto que le puede decir, no, fíjate, no tienes una piedra, no te pelees con otro nene, resolver conflictos entre ellos con un adulto de por medio, que no lo resuelvan entre ellos. Sí, el club. El trabajo de club y la tarea social que representa también la actividad deportiva. Esto que decías, Daniel, me hacía pensar, representa una oportunidad de estar trabajando con los chicos cotidianamente, no solo en su formación deportiva, sino como un espacio de escuela de valores. ¿Qué cosas trabajan con chicos? Y te voy a preguntar también si están contempladas las chicas. Sí, están contempladas las chicas, o sea, es mixto. Y aparte, los viernes, o sea, hoy a las 6 de la tarde, ya tenemos una profe de fútbol femenino. Creo, no sé en qué otro lugar, acá cerca en Punilla, hay inferiores de fútbol femenino. Porque lo que hay en fútbol femenino es primera y reserva, pero no inferiores. Claro. No nenas chiquitas jugando entre nenas. Nosotros generamos un espacio de fútbol femenino que no las descarta del mixto. Exacto. Bien. Ellas tienen ese lugar o tienen el otro. Pueden elegir libremente donde quieran sentirse cómodas. Claro, la formación en fútbol femenino permite detenerse en la técnica, pero el trabajo está enfocado de manera mixta. El trabajo está enfocado de manera mixta. Hay un tema con eso. Lo que pasa con las chicas y con los varones, que por una cuestión de que hace muchísimo más tiempo que los varones juegan al fútbol, están como más acostumbrados, juegan más, van a un cumpleaños y juegan y demás. Claro. Las chicas no vienen con ese juego. Entonces, armar un fútbol femenino les permite que ellas estén más a su par para después poderse integrar en el fútbol mixto. En todo caso, será un objetivo esa integración. Exacto, pero igual ellas siempre pueden estar en el fútbol mixto. En ningún momento se descarta de que no puedan estar y demás. Después, por ejemplo, para los torneos se maneja nivel. O sea, la escuela puede... ellos entrenan y están en la escuelita de lunes a sábado. Más los domingos vamos al torneo. El torneo tiene un cupo. Así que eso ya es competencia. Sí. Ahí es una elección de los técnicos que estamos trabajando y demás, que es arbitraria porque somos... Sí, sí. A uno le parece una cosa y al otro le parece otra. Es el que está en la cabeza de eso, es el que decide. Pero hay chicas que juegan, inclusive son titulares, es un equipo... O sea, no es un tema que sea varón o mujer. Es una cuestión de nivel. Claro. Nada más, nunca... el que sea varón o mujer las discriminan de un equipo, del torneo o de lo que sea. Claro. Yo hago otra pregunta como madre. Pregunta. que tiene que ver con la competitividad que tiene el fútbol, particularmente de las disciplinas deportivas. Es una disciplina que genera mucha competitividad sobre todo entre los niños varones, pero me parece que también es una oportunidad para trabajar ese tipo de valores. ¿Cómo lo ves? En realidad el deporte en sí, tenés una parte que es competitiva y una parte que es más recreativa. Nosotros intentamos manejar las dos cosas. Lo mejor es tenerlo separado eso, pero bueno, hoy los trabajamos integrado. Hay chicos que, nada, vienen, patean una pelota, pasan el rato y están ahí. Y hay chicos que quieren jugar y ponerse y jugar un torneo, ganarlo y ser más competitivo. No está ni bien ni mal ni una cosa ni la otra. El tema es poderlos congeniar, ¿sí? El deporte en líneas generales termina siendo competitivo. No es solo en el fútbol, en el básquet, el rugby y todo. Juegan un torneo, todo el mundo que juega algo lo quiere ganar. Apareces una competencia de arte del cuadrito que dibujás y querés llevarte el premio si lo haces, si estás compitiendo. Nosotros intentamos discriminar. Yo intento hablar ahí con las mamás, las personalidades de los chicos, para ver quién está más cerca de competir y quién, cuando compite, si pierde, no se sienta mal. Claro. Nosotros trabajamos mucho con eso. Nosotros siempre le decimos, nosotros vamos a competir y el resultado es aparte. Si nosotros queremos mejorar el resultado, trabajamos en la semana en base a lo que necesitamos mejorar, ¿sí? No nos ponemos ni mal ni nada. La otra vez fuimos a jugar a la cumbre. Nosotros hace poquito que estamos, la cumbre hace mucho tiempo que tiene los chicos armados. los resultados no fueron favorables, pero los chicos se fueron todos contentos, pasaron una jornada increíble, la gente de la cumbre que ahora nos viene a visitar de la costa, nos viene a visitar el sábado, mañana va a haber ahí un pequeño torneito, va, en realidad son partidos por categoría dentro del centro vecinal, y los chicos se van contentos, o sea, si uno no les carga la presión de tener que ganar y demás, solo su motivación, que sea una motivación y no una presión, hasta ahora estamos bien en ese sentido. El famoso ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Claro, pero es que es tan importante. Primero porque ningún valor es universal, ¿no? Es situacional en función de lo que uno percibe, sobre todo cuando sos profe, que te hace bien y que te hace mal, ¿no? Y a veces es un motivador también el salir a competir o el querer mejorarte, porque algunos por ahí quieren llegar incluso a ser futbolista y es muy lindo. Pero qué importante para Capilla del Monte tener a los pibes en un espacio colectivo. Porque además el deporte, y este tipo de deportes, porque una cosa la competencia, yo hice atletismo, por ejemplo, también, y era muy individual. La competencia individual ya es otra cosa. Sí. La competencia con un grupo es distinto, porque bueno, igual está el espíritu colectivo, y es tan importante en Capilla, ¿no?, que existan esos espacios. Sí, aparte nosotros lo que queremos con los chicos que por ahí no van a ir, no compiten o acompañan, es que acompañen a sus compañeros a que están jugando, que están representando al total de la escuelita, y bueno, en la cancha entra en un grupito, hay un grupo que le toca ser suplente, hay un grupo que entra más veces, hay otro grupo que entra menos veces. Eso es una cuestión de ir enseñándoselo y sin presión. No tienen que ser titulares, no tienen que ser goleadores, no tienen que ser fenómenos. Tienen que ir y dar lo mejor de ellos y mejorar cada día. Yo siempre le digo a ellos que su espejo son ellos mismos. Si ellos un día pudieron hacer una cosa y al otro día pudieron hacer algo más, ellos están progresando. Que no miren al del costado si no lo alcanzan, si no llegan. Bueno, vos, Fede, te pasaba con el atletismo. Vos, si corres 100 metros en un tiempo, lo que tenés que hacer es mejorar tu tiempo, sí. No pensar que en el otro claro. no lo podés alcanzar. Porque bueno, si no, por ahí te generas una frustración de capaz que nunca llegás, o por ahí sí, si superándote a vos mismo, en un momento superás al rival claro. que te toca de turno. Así que la idea es esa, que ellos se vayan mejorando cada uno a sí mismo en sus posibilidades. Dani, contemos entonces cómo hace la gente que está escuchando, que lo va a escuchar, que lo vamos a después distribuir también en CDM para que le llegue a todo el mundo que quiera o que por lo menos le despierte las ganas de acercarse. ¿Cómo hacen para ir, dar algunas especificaciones, horarios o días que entrenan? Bueno, yo ahora les puedo dejar mi número de teléfono, sí. Pero queda súper colapsado a veces mi teléfono. Lo mejor es que ellos se acerquen al centro vecinal donde estamos, pueden venir el primer día que vienen, ya pueden entrenar, ahí te doy los horarios, así que me parece que esa es la mejor opción, independientemente dejo el teléfono por cualquier duda. Los horarios son lunes y miércoles, chicos nacidos, 2012 para atrás, o sea, más chiquitos, sí. ¿Sí? 2012, 2013, 2014, 2015, lunes y miércoles, de 6 de la tarde a 7, después a medida que se vayan estirando los días lo vamos a hacer casi, le vamos a dejar 2 horas, uh-huh. Hoy por el clima es de 6 a 7, y martes y jueves los más grandes, nacidos del 2010, del 2011 en adelante, perdón, 2011, 2010, 2008, 2009 y así hasta 17 años. Martes y jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 7, el mismo horario. O sea, y yo estoy todos los días, de lunes a viernes, porque el viernes de 6 a 7 es el fútbol femenino y van todas las chicas de todas las edades, todas juntas, ahí las dividimos en el momento. Todavía no dividimos categorías porque están empezando, empezamos eso el viernes pasado. Y los sábados es una jornada extendida, arranca a las 2 de la tarde y termina a las 7 de la tarde. Empiezan los más chiquitos, de 2 a 3 de la tarde, que es todos los que van al jardín, 2, 3, 4 y 5 años. Ay, discúlpame, que puse mal y me faltó un horario. Y esos chicos que van al jardín es los lunes a las 5 de la tarde. tienen el sábado y el lunes. Yo quiero ir a ver eso, hay que armar tribuna para ir a ver a esos chicos. Debe ser muy lindo. Sí, está muy lindo. Acá tenemos en el pasillo uno haciendo picadito, sí, jueguito sí, con la pelota. Y bueno, la jornada de los sábados de 2 a 3, de 3 a 4 la otra categoría más chiquita que sigue, y de 4 en adelante ya todas las demás. Si se hace una jornada extendida, se les da merienda los sábados, que también lo hacemos con el aporte de generalmente los papás que están ahí, que colaboran, preparan chocolatada y los chicos pasan una jornada realmente linda. Qué importante, qué integrador y qué promotor de esto, de valores, de construcciones colectivas. La verdad que por todos lados que lo miremos es muy alentador el proyecto y el esfuerzo y el sacrificio que le meten, el amor que le meten, vamos a decirlo desde ese lugar, porque además del sacrificio hay mucho amor. Así que Dani, no me queda más que aplaudir el proyecto. Ojalá tenga mucho apoyo también institucional, son cosas que nos interesan a algunos, pero que pueda fortalecerse, fomentarse, porque muchos de los problemas también que después aparecen en la agenda pública encuentran la solución o empezar a resolverlos cuando aparecen este tipo de proyectos de contención y también donde los padres se encuentran entre ellos, con los pibes. Bueno, la verdad que muy valioso. Gracias por esto. Una cosita más te agrego, que te comenté ahí al principio, estamos intentando agregar hockey para la donación de los palos, boche y todo lo que puedan acercarnos. Lo vamos a buscar casi a cualquier parte. O sea, si me dicen, no, yo tengo, pero en Rosario, va. Conéctense, sí, que nosotros tenemos a alguien que la va a ir a buscar. Sí. Vamos a andar por todos lados. En Buenos Aires ni hablar, nosotros los conseguimos. Pero también si hay alguna otra persona que se quiera sumar al proyecto, no solo para los chicos, nosotros está abierta las puertas a todo el mundo que quiera participar, colaborar, acercarse y decir, yo tengo una idea. Como se me acercó la profe de hockey y me dijo, ¿yo puedo dar hockey acá? Sí, ni hablar, querés dar atletismo, básquet. Bueno, no tenemos tantos horarios, pero que se acerquen porque algo vamos a encontrar. Sí. Siempre de alguna forma lo vamos a acomodar y escuchamos todas las ideas. Es un espacio abierto, no solo para los chicos, sino para los papás, lo que quieran aportar de cualquier manera, estamos ahí. Buenísimo, extraordinario. Dani, gracias, gracias de verdad por la visita y por el laburo. Gracias por el espacio, muchas gracias. Nosotros continuamos, ahí estaba Dani Fronte con el Club Balumba, con el fútbol infantil. Nosotros seguimos aquí entre mate y mate. En minutos nos vamos a los tribunales. ¿Dónde estoy? ¿En Comodoro Pies? ¿Qué está pasando todo eso? En Comodoro Pro, sí.